tenemos que luchar. Tú me culpaste a mí y yo te culpo a ti. La culpa es de los dos y este calor se va. Buenos momentos, pues temo volverte a amar. No, no, no, no, mejor dejarlo así, mejor dejarlo. Volverte.